the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Esa es la hora, 11 de la noche, 10 en las Canarias. El día es el primero del mes de octubre de 2006. El lugar, el sitio, son los 40 principales en su año del 40 aniversario. Y el programa que ahora comienza se llama Ingravidez. Y todo el equipo del programa tiene además motivos de sobra para estar, bueno, pues especialmente radiantes en esta noche de domingo, acabando ya la semana. También hay alguna noticia un poco triste, ¿no? Y es que en los últimos días pues se ha sabido de la disolución de dos bandas nacionales que merecían, siguen mereciendo ahora ya en el recuerdo, nuestro cariño y nuestro respeto, como son los gallegos Canon y los mallorquines Sexy Sadie. Pero siempre seremos optimistas y miraremos para adelante. Tenemos por un lado un programa repletito de canciones nuevas apetecibles. Nuevo single de Depeche Mode, inédito en un álbum de grandes éxitos. Colaboración de U2 y Green Day, probablemente dos de las bandas más importantes del mundo. Y también en el programa de hoy compartiremos con vosotros el tema que Chris Cornell ha hecho en solitario para la próxima película de James Bond. Bueno, también tenemos otro motivo para estar contentos. Nunca un concurso de los que organizamos en este programa había tenido tanta aceptación porcentualmente hablando. Y es que a diario el buzón de ingravidez@los40.com se llena de gente que quiere formar parte del proyecto Apolo 10. Los saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace Ingravidez. Bienvenidos. Así arrancamos. Buenas noches. Si no me falla la neurona que maneja la memoria, creo que tan solo una vez escuchamos esta canción antes de las vacaciones de verano. Se llama Monster, la interpreta un cuarteto de Cardiff llamado The Automatic. Y sin embargo han sido varios los mails que nos han vuelto a preguntar por este grupo y por esta canción. Oye, ¿qué pasó con aquellos llamados The Automatic? Cierto es que en principio no había muchos planes de que su disco saliera a la venta en nuestro país, pero ha habido bastante buena reacción en el Reino Unido. Y además van a venir a tocar teloneando a los Kaiser Chiefs. Y puede que eso ponga las cosas de nuestro lado y que en no mucho tiempo podamos disfrutar de Not Accept Anywhere, que así se llama el primer álbum de estos cuatro muchachos, crecidos juntos haciendo música desde los 16 años en Cardiff, como te digo. Además, casualmente, sus primeras canciones eran todas, según leí en algún sitio, canciones con una sola palabra por título. Monster, Raúl, creo que era otro de los temas. Recover, que ha sido otro de los singles. Te decía que The Automatic vienen a nuestro país. Lo harán acompañando a los Kaiser Chiefs el martes 14 de noviembre en un único concierto en España, en Madrid, en la Sala Arena. Allí van a estar presentando los Kaiser Chiefs, conocidos de sobra por todo el mundo, las canciones que formarán parte de su nuevo disco, que saldrá pues varios meses después. Va a pasar un poco como pasó con Snow Patrol, que vinieron antes de que saliera el disco a la venta y hicieron pues una premiere así para poco público. Yo creo que Kaiser Chiefs tienen ya potencial para llenar una sala más grande, pero bueno, harán esa jugada habitual de dejar con ganas de más y después volver y tocar en sitios más grandes y en más ciudades, espero. Está todo además ya vendido desde hace tiempo y según he leído en la página del promotor del concierto, las últimas entradas se pondrán a la venta en taquilla el día del concierto. Entonces pues hemos confirmado que Kaiser Chiefs y The Automatic estarán el 14 de noviembre en Madrid en la Sala Arena. Esta novedad la compartíamos por primera vez el domingo pasado y hay ganas de volverlo a hacer. Se llama Welcome to the Black Parade. Es el regreso de My Chemical Romance. Regresan además muy muy arriba. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Yeah, we're weary winners. mí me produce una sensación bastante placentera el ver a una banda crecer. Recuerdo cuando les vimos teloneando a Red Hot Chili Peppers, álbum By The Way. En aquella gira por nuestro país, pues casi nadie había oído hablar antes de ellos, de My Chemical Romance, y ahora van a editar ya el que es su tercer álbum, The Black Parade, con este sencillo adelanto, Welcome to the Black Parade. Cuentan con la producción de Rob Cavallo, el tipo que se ha encargado del sonido de Green Day en gran parte de la trayectoria de la banda de Billy Joe. Y además, bueno, pues hay mucha expectación, como digo, llegan alto estos My Chemical Romance, porque con el anterior disco crearon una base de fans grandísima en todos los Estados Unidos de América. Las radios americanas están echando humo con esta canción que acabamos de escuchar, e incluso, bueno, hay cosas curiosas. Por ejemplo, este pasado mes de agosto hicieron una presentación, concierto, ya con las nuevas canciones en Londres, y entonces todavía no se había hecho público el nombre del disco, que va a salir este mes, iba a decir el mes que viene, estamos ya a día 1, este mes de octubre a finales, que se va a llamar, además, The Black Parade, ¿no? Pues para anunciar el título del disco, en los alrededores de la sala se reunieron una especie de 20 monjes, así con su capucha, que no se les veía la cara, todos ellos vestidos de negro, y alrededor, pues había fans del grupo vociferando el nombre del nuevo álbum de My Chemical Romance, que se va a llamar precisamente así, The Black Parade. Continuamos con otra de las novedades anunciadas en nuestro sumario. Joder, me da un subidón especial poder poner en un programa así, y además de manera casi inesperada, porque la cosa nos llegó a finales de semana, el jueves, cuando dijimos, leñe, nueva canción de Depeche Mode, este tema llamado Martyr, que pertenece al recopilatorio de Depeche Mode Best of Collection, que saldrá a la venta el 13 de noviembre. I've been a martyr for love, and I will die in the flames. As I draw my last breath, as I'm closing on death, I will call out your name. I've been a martyr for love, nailed up on the cross. While you're having your fun, as the damage is done, I'm assessing the de noviembre, Best Of, volumen 1 de Depeche Mode, un recopilatorio. Después de 25 años siguen muy en forma. También es verdad que ya han sacado varios recopilatorios a lo largo de su carrera, y en este pues se suman a sus primeros éxitos los más recientes, incluidos los temas de sus dos últimos álbumes, Exciter, año 2001, y Playing the Angel, del año pasado. Depeche Mode siguen estando en boca de todo el mundo. a este single, este inédito llamado Mártir, Mártir for Love. Me hace gracia porque el otro día, la primera vez que la estaba escuchando, pues escuchaba a Dave cantando lo de Mártir for Love y me sonó mucho a Martin Elegor, que es la otra parte fundamental del grupo para muchos, incluso más importante que Dave dentro del organigrama de la estructura de Depeche Mode. Digo que es curioso que estén tanto en el candelabro, como decía la otra, porque el pasado lunes se puso a la venta un DVD que en edición doble, con un CD también que incluye temas en directo, recoge uno de los conciertos de la última y exitosa gira de Depeche Mode. Este en concreto se grabó en Italia. Lo mismo que pudimos ver aquí en Madrid, en Barcelona, en Benicassin, en Torrevieja, en Donosti, algún sitio más hubo, pues eso, grabado en Italia para recuerdo de todos los que allí vimos cómo se nos erizaba la piel. Depeche Mode, uno de los estrenos del día, el tema Mártir, momento ahora de versión de cover en Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Todo se reivindica ahora, sobre todo el pasado ilustre del rock. De hecho, Paul Stanley, uno de los componentes de Kiss, va a sacar próximamente disco en solitario. Escuchamos una versión de los míticos Kiss. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. En concreto, esta la extraemos de un recopilatorio que se llamó Kiss My Ass, año 1994. El grupo Sandisk Addiction. La canción Calling Dr. Love. Lleva su sorpresa, ¿eh? Pero la dejo para después. We'll be right back. En este álbum de homenaje de versiones de Kiss de hace ya, pues eso, 12 añitos, se encontraban artistas tan dispares como Garth Brooks, como Stream, Lenny Kravitz, los Lemonheads, Dinosaur Jr. o esta banda, Stevie Wonder también, o esta banda llamada Sandy's Addiction, que suena pues como una especie de burla o remedo de Jane's Addiction, pero que incluía, alguno por la guitarra lo ha podido distinguir, los genios de distintos intérpretes enrolados en otras bandas. Sandy's Addiction eran Billy Good, de los Faith No More, Maynard Keenan, que es el que ponía la voz, cantante de Tool, posteriormente también de A Perfect Circle, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine entonces, y Brad Will, batería también de los Rage Against the Machine. Ellos cuatro hicieron este sentido homenaje a Kiss. Bueno, vamos a empezar ya con el festival de discos que se pone a la venta mañana lunes. Lo anunciábamos al inicio de temporada que este 2 de octubre, 2-3, que hay veces que los discos salen el martes, pues iba a ser apoteósico para el bolsillo porque hay un montón de bandas que tienen nuevos lanzamientos. Empezamos por empezar por algún sitio, por Evanescence, que editan por fin su segundo álbum después del aclamado éxito del primero. Se llama The Open Door, conocemos ya el single y ahora vamos a conocer una canción llamada Lithium, como aquella de Nirvana, aunque no es una versión, que muestra pues la parte más, digamos, intimista de la banda de Emily. Son Evanescence en Ingravidez, en lo que queda de programa. Además de seguir escuchando a grupos que editan mañana sus nuevos discos, también nos contaremos una vez más cómo funciona y cómo va nuestro concurso Proyecto Apolo 10. Lithium, don't wanna lock me up inside. Lithium, don't wanna forget how it feels without a lithium. I wanna stay in love with my soul. Wanna let it go.

Trabajo duro por parte de todo el equipo de Ingravidez, los 40 principales, aquí estamos, juntos hasta la medianoche, 11 en las Canarias, en la búsqueda de esta canción. Esta semana, el martes, se hacía pública la noticia de que la noche anterior, la del lunes, la del 25 de septiembre, en Nueva Orleans había tenido lugar un concierto muy especial de 10 minutos de duración que, digamos, reinauguraba un recinto, el Louisiana Superdome, un lugar de, bueno, pues conciertos, también de deporte, que había quedado arrasado por el paso del huracán Katrina. Ese concierto, que como digo, es tan especial ya de entrada porque duró solo 10 minutos, juntó sobre el escenario a probablemente dos de las bandas más grandes del mundo, U2 y Green Day. De hecho, además, se puede ver el vídeo de esa actuación, de ese concierto, en una web llamada Rhapsody.com, con H intercalada. El caso es que salieron Green Day a hacer Wake Me Up When September Ends con The Edge a la guitarra. Cuando acabó, Billy Joe hizo lo que ha sonado como intro de esta versión, un trocito del House of the Rising Sun de los Animals, y apareció Bono en escena para hacer junto a Green Day esta canción llamada The Saints Are Coming, quizá un guiño al típico sonido de Nueva Orleans, When the Saints Go Marching In. El caso es que este tema es un tema que ya tiene su tiempo, de un grupo punk de Escocia llamado The Skids. Como digo, la canción se llama The Saints Are Coming, y finalizó ese show con una fusión entre este tema que acabamos de escuchar y el Beautiful Day de U2. Todo ello también, lógicamente, con motivo benéfico. Aparte del simbolismo que conlleva que un estadio vuelva a funcionar y además comience ese nuevo funcionamiento, esa nueva etapa con un concierto de rock, aunque sea breve, pues detrás hay una campaña llamada Music Rising, que está apoyada directamente por The Edge, de U2, por el productor Bob Ezrin, por el jefe de una marca de guitarras, de Gibson, y por no sé quién más. Todos ellos pues están recaudando dinero para reconstruir el corazón musical y cultural de toda la región del Golfo, de toda la región de Nueva Orleans, que siempre ha tenido mucho peso musicalmente y que con el paso de Katrina pues quedó pues devastada en todos los sentidos, incluido ese. No hemos escuchado obviamente este tema de su versión en directo interpretada en ese concierto, sino que Green Day y U2 también han pasado por un estudio, la han grabado y ha quedado así. Este The Saints Are Coming está disponible a la venta de momento exclusivamente en los Estados Unidos y, como digo, con carácter benéfico. Pero nos ha encantado la versión porque tiene mucha fuerza, muy épica, con ese principio muy a lo U2, y también el hecho de que se junten en una sola canción dos bandas grandes y en principio de estilos muy opuestos como U2 y Green Day. Continuamos sin gravidez, enseguida en un ratito contamos de qué va una vez más nuestro proyecto Apolo 10, y antes descubrimos una de las canciones de otro disco que se pone a la venta mañana. Los australianos Jet vuelven, el álbum Shine On, estarán el día 24 de octubre en Barcelona, el 25 en Madrid, y seguro que interpretan este corte número 4 de su nuevo álbum, se llama Bring It On Back, es el regreso de Jet. Is it okay if I don't make it? Is it okay if I don't come around? Light is fading and the sun has gone down. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. The day that never ended. Tell me when it's time to open up my eyes. Light the morning with the sun on the rise. Bring it on. The day is done, the sun is setting. Enseguida, como digo, vamos a comprobar si están en forma o no los Jet en este su segundo álbum, Shine On. Suenan muy clásicos en todo el disco, casi tanto o más que en su primer disco, aquel exitoso Get Born. Sabéis que tenemos en marcha un concurso que nos llevará hasta el próximo mes de noviembre en Ingravidez. Era una especie de ajuste de cuentas con los meses de verano que no hemos estado con vosotros. Y hemos elegido 10 canciones que forman parte de nuestro proyecto Apolo 10. Esta semana, y después de que se publicase en nuestro mini-site en 40principales.com cómo se funciona, pues enseguida un montón de concurseros profesionales, muchos de ellos imagino que a lo mejor ni escuchan el programa, pero bueno, tienen ganas de premio, pues han concursado como auténticos locos. Eso, por un lado, nos mola porque al final, si tenemos más votos, el resultado será más fiable. Podremos decir, entre las 10 canciones que proponíamos, esta es la más votada y esta la menos. Y cuanto más votos haya, pues más científico es el resultado. Aunque, por otro lado, bueno, pues a los oyentes habituales seguro que les molesta que ahora participen ese tipo de concurseros que lo han encontrado en internet y que sin escuchar el programa, pues, bueno, optan al premio. Yo creo que en cualquier caso es mejor porque a lo mejor alguno de ellos, aunque solo sea por curiosidad, pues ha puesto la radio esta noche domingo o el domingo que viene o incluso el primer domingo de noviembre, que es el día en el que diremos el nombre de los 10 afortunados que se calzarán el siguiente premio, el siguiente lote de productos: camiseta de Placebo, color negro, EP All Sparks de Editors, un vinilo en color amarillo, edición numerada de Hi-Fi, y una chapa de los Arctic Monkeys. Para participar, escríbenos a ingravidez@los40.com todos tus datos personales. Incluso si crees que la suerte estará contigo y ganarás la camiseta y el resto de productos, pues ponnos la talla que usas de camiseta y dinos de estas 10 canciones que van a sonar a continuación de manera breve, ¿cuáles son tus 3 preferidas? Estos son los 10 temas en este orden que forman parte de nuestro proyecto Apolo 10: Audioslave, Beck, Deftones, Dover, Evanescence, Jet, Kasabian, Mando Diao, The Killers y Thorn York. De todas formas, puedes consultar la lista completa, como digo, entrando a 40principales.com, programa Sin Gravidez, y ahí está nuestra sección, donde además de ver los listados de canciones que ponemos cada domingo, está también al completo un resumen de las bases de este concurso llamado Apolo 10. Es momento ahora de clásico. Estamos visitando, revisitando, mejor dicho, el año 99 en Ingravidez. Gravedad cero. Gravedad cero. Concurso del 99. We'll be right back. Está claro que fue en los 90 cuando este combo de Liverpool llamado Apollo 440, Apollo 440, consiguió sus techos, sus cimas en la cumbre del éxito. Fue en el año 97 con el tema Ain't Talking About Dove, que alcanzó buenas posiciones en la lista británica y también se bailó mucho en nuestro país. Incluía un sampler de un tema de Van Halen clásico. Y después, en su segundo álbum llamado Electro Gliding Blue, hablamos del año 99, que es el que estamos revisando estas semanas en Ingravidez, pues incluían este tema llamado Stop the Rock. Así que esa chiquillería que andaba loca desde hace meses preguntándose por el tema ese que a veces se utiliza en promociones de televisión, pues quizá haya encontrado su respuesta escuchando este clásico que hoy repasábamos, revisábamos en Ingravidez. Apollo 440, Stop the Rock. Nos quedan dos piezas antes de decir adiós a este programa número 478 de Ingravidez, y una de ellas, como no podía ser de otra manera, está incluida en Sam's Town. Es el nuevo, es el segundo disco de The Killers, que mañana también se pone a la venta. Back road in my car, down to the ocean, it's only water and sand in it. Bueno, pues este es otro de los temas, suena muy, muy, muy a los 80 del nuevo álbum de The Killers, llamado Sam's Town. Contiene un total de 12 cortes, aunque hay varios que, bueno, pues no llegan a ser canciones, sino que son como interludios. Producción de dos míticos, Alan Mulder y Flood, que han trabajado pues con una infinidad de gente, desde Smashing Pumpkins hasta Depeche Mode, y que ahora han prestado también su talento frente a los botones a la banda de Brandon Flowers. El segundo single podría ser quizá este, que se llama Bones, o quizá el corte 6, Read My Mind. El caso es que, por lo visto, es el director de cine Tim Burton el que está embarcado en el proyecto de hacer el segundo videoclip para este nuevo trabajo de Los Killers, que también van a venir a actuar a nuestro país, pero solo a Barcelona. Decíamos antes que Kaiser Chiefs solo actuarán en Madrid, y Los Killers lo harán en Barcelona el día 11 de noviembre en la sala Rasmatas. El otro día miré, ahora mismo no he mirado, pero el otro día miré y todavía había entradas a la venta en la red Servicaisa, 902-33-2211. Cerramos Ingravidez aquí. Es verdad que con una hora de programa, muchos nos lo estáis comunicando a través del programa, la cosa se queda como con ganas de más. Es lo que hay, la resignación fue una etapa que ya hemos pasado y ahora seguimos con pura y dura euforia, porque el cierre del programa va a ser con una canción que estimamos espectacular. Antes comentar que esta semana ha habido varias noticias que, bueno, pues yo creo que son lo suficientemente importantes como para que nos hagamos eco de ellas. Una de ellas es que los Foo Fighters van a editar próximamente un nuevo CD-DVD. Es un recopilatorio con lo mejor del grupo, pero grabado en directo. Y mucho me temo, aunque no he leído exactamente la palabra acústica en la noticia, que será en formato pues más sosegado de lo habitual en ellos, porque contaron incluso con la participación de una violinista para la grabación de ese disco. Fue en Los Ángeles. También, además de los éxitos de Foo Fighters, hay alguna que otra canción nueva e incluso un tema de Nirvana, una canción que fue cara B y que se llamó Mary Lou. Hablando de Nirvana, también hace poco hemos sabido que por fin va a ver la luz en DVD un VHS que se publicó originalmente en el año 94 bajo el título de Live Tonight Sold Out, una especie de documental también con actuaciones que recoge la ascensión y caída brusca tras la muerte de Kurt Cobain del grupo de Seattle. Hablando de más noticias antes de despedir Ingravidez, a través del New Musical Express, curiosamente, publicación británica, hemos sabido que el Festival de Benicassim del año 2007 ya tiene sus fechas cerradas. Será entre el 19 y el 22 de julio e incluso hemos sabido también que los tickets para Benicassim del año que viene saldrán a la venta el 15 de diciembre exactamente. Todo lo que vayamos sabiendo pues os lo iremos contando aquí en el programa. También leí hace poco, esta es otra noticia un poquito más antigua, que el Festival V, un festival que se celebra bajo el sello Virgin en el Reino Unido, pues se va a exportar y estaba mirando la posibilidad de venir a que se celebrase también en nuestro país. Estaban mirando hacerlo en Italia, en América del Sur, en España, pues yo qué sé. Lo mismo tenemos o contamos el año que viene con otro festival importante. Este V Festival siempre en el Reino Unido siempre ha tenido la participación de artistas de primera línea, de artistas pues francamente muy interesantes. Nos vamos, lo hacemos con una canción que va a estar incluida en la banda sonora de una película llamada Casino Royale. Mucho se ha hablado de este regreso de James Bond 007, entre otras cosas porque parece que no empezó con buen pie el rodaje el nuevo actor que encarna 007, Daniel Craig, que tuvo bueno pues algunos altercados en el rodaje. No podemos decir ni cuándo estrenará la película porque no lo sabemos, ni cuándo va a salir la banda sonora, pero sí que tenemos ya el tema que parece ser va a ser el central de esa nueva historia de James Bond. Es el rock áspero y a la vez envolvente de Chris Cornell en solitario, la voz que fue de Soundgarden y que ahora lo es de Audioslave, con los habituales arreglos de cuerda que le confieren el toque 007. You Know My Name, Chris Cornell. Volvemos el domingo que viene a las 11:10 en las Canarias. Gracias por la atención. Chao, ingrávidos. Eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights. But you yourself are nothing so divine. Just next in line. If you come inside, things will not be the same. When you return to the night, and if you think you want